Dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 19 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Para iniciar este hermoso día nos vamos a ir con la temperatura. Les recuerdo que hoy también va a estar frío y está muy frío ahorita, así que salgan súper abrigados. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 19 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado en algunas partes. Aquí está despejado, no sé si más adelante se vaya a poner nublado y en otras partes también se vaya a poner nublado, pero el punto es de que nos dice que sí va a estar así nublado durante el día. También en estos momentos tenemos una visibilidad de 9.3 millas, una humedad de un 88% y un viento que corre a 3 millas por hora. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 30 grados, mínimas de 15, con cielos muy nublados. No se espera aquí nieve, por lo visto no estoy viendo yo nieve, pero como si va a estar muy frío, es muy probable que la gente que viva hacia las montañas pues les caiga un poco de nieve. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 12, y estamos hablando en grados Fahrenheit. Entonces estamos ahorita a grados bajo cero en grados centígrados, o sea que sí está muy frío. Los voy a convertir a grados Celsius para que nos demos una idea de cuánto estamos. Estamos a menos 7 grados centígrados y las máximas son menos 1 grado centígrado y las mínimas menos 9 grados centígrados. Tal vez algunos se confundan, ¿no? Porque dicen, ¿cómo la máxima está menos 1 y la mínima está menos 9? Porque acuérdense que va hacia abajo, va hacia la izquierda de la gráfica, ¿no? Entonces, por eso es que estamos tan fríos. Para el día de mañana miércoles les dije que máximas 32, mínimas 12. Para el día jueves esperan máximas también de 32, mínimas de 24, con cielos muy nublados. Para el día viernes esperan cielos también muy nublados, con temperatura máxima de 39, mínimas de 29. Y para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 36 grados, mínimas de 30, con cielos nublados, con una probabilidad de un 29% de que caiga nieve. Se supone que va a caer nieve el día sábado a partir de las 12 de la madrugada a las 7 de la mañana. Entonces, este fin de semana nos va a caer un poco de nieve para que ustedes pues vayan planeando su fin de semana. También el próximo lunes hay probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Ya la próxima semana se acaba el mes de enero, ya viene el mes de febrero. Así que, pues, para que ustedes vayan asimilando, ¿no? Apenas acabamos de pasar Navidad, Año Nuevo, y ya vamos a estar en el mes de febrero. ¿Qué pasa con esto? Pero bueno, así es. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos, seguido de la reflexión. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Porque tú te ves bien, tatura, mamacita, te fuiste de nivel. tener en tu cama una tercera almohada. De ver que el futuro se va haciendo flaco y saber que la vida no es más que un rato. Y sentirme mujer porque lavo los platos. Ay, ya me cansé de decir que te amo y ver que estás dormido. De hacerte una cena especial y ver que te has ido. De ser una ama de casa y nada más. La diferencia del siempre y el jamás. Y hasta sentirme feliz cuando te vas. Detrás de mi ventana veo pasar la mañana. En la espera de la noche me destapo el escote para que se te propague. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. da y se te dará. Según la leyenda, en un monasterio había un abad muy generoso. Jamás negaba alojamiento a nadie y siempre daba todo lo que tenía. Lo extraño del caso es que cuanto más daba, más próspero se volvía el monasterio. Al morir el viejo abad, fue sustituido por otro de naturaleza totalmente opuesta. Este era mezquino y muy poco generoso. Un día llegó un anciano al monasterio pidiendo alojamiento. Le contó al nuevo abad que años atrás ya le habían acogido por una noche. El abad se negó a alojarlo, alegando que el monasterio ya no podía darse el lujo de ser tan hospitalario como antes. Nuestra abadía ya no puede ofrecer pensión a los extraños como lo hacíamos cuando éramos más prósperos, porque ya nadie hace ofrendas para nuestra obra. No me sorprende, dijo el anciano. Creo que se debe a que echaron a dos de los más importantes habitantes del monasterio. No recuerdo que jamás hayamos hecho eso, respondió el abad desconcertado. Sí que lo hicieron, replicó el anciano. Eran gemelos. Uno se llamaba Dad y el otro se ostará. Como echaron a Dad, se ostará decidió irse también. Desconozco el otro. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: hay más dicha en dar que en recibir. Hechos 20:35. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Cuando me fui buscando el cielo de la libertad, cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. cintura, rodilla, al piso, bypass, ¡yo, Luri! ¡Listo! Esto está como, como, pa, como, pa, como, pa, rumbear, pa, pasar la caliente, con toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. ¡Zum, zum, zum! Esto está como, como, pa, como, pa, como, pa, rumbear, pa, bailar lo caliente.

Aries, tienes que organizarte mejor para cumplir con tus responsabilidades. Si sientes que 24 horas no son suficientes en el día, busca una manera para hacer todo. Lo que no es aceptable son los pretextos. Dale prioridad a lo más importante. Para el signo de Tauro, se impone que dejes de lado todo lo que te distrae de tus compromisos. Por ponerle atención a cosas secundarias, sueles olvidarte de lo realmente valioso. Por otro lado, tú y tu pareja atravesarán por un momento de complicidad. Para el signo de Géminis, no te niegues a escuchar las críticas de las personas que te rodean. La mayoría te las dice para que mejores en tus procesos. No dejes ir esos consejos. Tampoco te olvides de tu relación amorosa por estar enfocado en el trabajo. Para el signo de Cáncer, la irresponsabilidad que has tenido en tu trabajo no te dejará nada bueno. Las consecuencias podrían llegar a ti más rápido de lo que crees si no cambias. Además, debes cuidar la manera en que dices las cosas porque lastimarías a alguien. Para el signo de Leo, para dar el siguiente paso en el área laboral, primero debes analizar todas las opciones que tienes. Es crucial que aprendas de los errores del pasado para no volver a repetirlos. Respecto a tu romance, es mejor que no intervengas en los problemas que tiene con sus amistades. Para el signo de Virgo, este martes los astros te recomiendan dejarte llevar por tu instinto en todos los ámbitos de tu vida. No planifiques ni organices nada, permítele a la vida sorprenderte y mostrarte qué es lo que el destino tiene para ti. Para el signo de Libra, es necesario que pongas un poco más de esfuerzo en tu trabajo, ya que en este momento tus directivos piensan que no haces lo que te corresponde. Un poco de empeño el día de hoy podría salvarte de futuras consecuencias. Para el signo de Escorpión, los planetas te dicen que estés tranquilo y que seas paciente, dado a que lo mejor está por llegar en tu entorno. Llegaste a sentir que las cosas no andaban nada bien, pero todo está por cambiar. No te rindas y sigue adelante. Para el signo de Sagitario, si eres líder de un equipo, es de vital importancia que le recuerdes a cada elemento todo lo bueno que aportan al grupo. Ten en cuenta que la motivación es uno de los mejores antídotos ante las crisis laborales. Tendrás algunos retos en ese aspecto. Para el signo de Capricornio, te reencontrarás con un amor del pasado, pero debes saber que no será un encuentro favorable para ti. Si tienes pareja, evita contárselo para no generar problemas. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Es mejor que te alejes de esa persona. Para el signo de Acuario, la recomendación para el día de hoy es que no exijas a tus seres queridos algo que no les nace darte. Si las personas no tienen algún gesto contigo, es sencillamente porque no quieren. Tu pareja pasará por un momento difícil y requerirá de tu apoyo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tu competencia crece desmedidamente y tú ni siquiera te has percatado. Llegó la hora de que redobles esfuerzos y les digas a tu equipo de trabajo cuál es el nuevo método a seguir. También debes ayudar a tu pareja a relajarse ante los instantes de tensión que vive actualmente. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Una voz. Oh, there's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun.

cerrando México. Y baila sin que les importe nada lo que sucede alrededor. Y bailan y la gente que les mira va creyendo en el amor. Al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les tengo el día de hoy se trata de Twitter. Es increíble la noticia que tiene que ver con tecnología, pero dicen que el recorte de personal de limpieza que pues estuvo o que está en Twitter, en la empresa, en la compañía, orilla a los empleados de Twitter a llevar su propio papel higiénico. O sea, que dice, trae tu propio papel. Y eso fue cierto durante mediodía. El personal de Twitter se vio obligado a llevar su propio papel higiénico a las oficinas malolientes, dicen, después de que Elon Musk despidiera al personal de limpieza de la empresa, según un informe. El multimillonario se deshizo del personal de limpieza de las oficinas de Twitter en Nueva York y canceló el servicio de limpieza en las oficinas centrales de San Francisco a principios de este mes, después de que se declararon en huelga por mejores condiciones. Musk cuya empresa pues no ha pagado el alquiler de la oficina de San Francisco, cerró 4 de sus pisos y distribuyó a todo el personal entre 2 pisos. Según The New York Times, las personas al tanto de las decisiones dicen que la oficina de California quedó en desorden y con la gente abarrotada en espacios más reducidos, el olor de los restos de comida y el olor corporal perdura en los pisos, según 4 empleados actuales y anteriores, fue lo que informó el periódico. Las personas dicen que los baños se están ensuciando y como se han acabado en gran parte los servicios de consejería, algunos trabajadores han recurrido a traer desde sus casas sus propios rollos de papel higiénico. Cuando se le preguntó en Twitter si la noticia era cierta, Musk pareció confirmarlo y escribió: "Trae tu propio papel, jajaja". Fue cierto durante medio día. Twitter también despidió a 208 trabajadores en el estado de Washington y dado que se enfrenta al desalojo de su oficina de Seattle, ahora la cerrará de forma permanente, según Platformer. El multimillonario compró la empresa a regañadientes, recuerden, en octubre del año pasado por $44 mil millones. Escucharon bien. Y a pesar de estar meses intentando retractarse públicamente de un trato, pues no lo consiguió. Desde que asumió el cargo, pues ha despedido alrededor del 75% del personal de la empresa, dejándola con un poco más de 2,000 personas. Fue lo que declaró en un foro en vivo en Twitter la semana pasada. ¿Qué más? A medida que Musk ha intentado reinventar Twitter y contener sus pérdidas financieras, el precio de las acciones de Tesla cayó drásticamente el año pasado, con lo que ha perdido alrededor de $700 mil millones en valor del mercado. Entonces dicen que Independent intentó comunicarse con Twitter en busca de comentarios, pero Musk eliminó su departamento de comunicaciones. O sea que a cómo va, se va a quedar él solo con Twitter, ¿no? Por lo visto, ya no, y Twitter ya no es lo que era antes. Y bueno, en otra información, ¿qué es y qué significa el reloj del apocalipsis o del juicio final? ¿Qué hora marca y qué pasa a las 12? Esto ya habíamos hablado años atrás, ¿no? Cuando están pues la gente bastante preocupada por este reloj del apocalipsis. Pero bueno, el reloj del juicio final, también conocido como Doomsday Clock, ha estado haciendo TikTok durante exactamente 75 años, pero no es un reloj cualquiera. Intenta medir lo cerca que está la humanidad de destruir al mundo. Y escucharon bien, nosotros los humanos, ¿qué tan cerca estamos de destruir o de acabar con el planeta Tierra, ¿no? En el 2022, el año pasado, el reloj se fijó en 100 segundos para la medianoche, la misma hora desde el 2020. El reloj no está diseñado para medir categóricamente las amenazas existenciales, sino para suscitar conversaciones sobre temas científicos difíciles como el cambio climático, según el Bulletin of, Bulletin of Atomic Scientists, que creó el reloj en el año 1947. 100 segundos para la medianoche refleja el juicio de la junta de que estamos atrapados en un momento peligroso que no aporta ni estabilidad ni seguridad. Los avances positivos del 2021 no lograron contrarrestar las tendencias negativas a largo plazo, fue lo que dijo entonces Sharon Squassoni, copresidenta del Consejo de Ciencia y Seguridad del Bulletin, que establece el horario del reloj. Squasson es también profesora de investigación en el Instituto de Política Científica y Tecnológica Internacional de la Universidad George Washington. El reloj del apocalipsis o Doomsday Clock se mantuvo a 100 segundos de la medianoche en el 2022, la misma hora desde el 2020. Y bueno, ¿qué es este reloj de juicio final? Bueno, pues el Bulletin of Atomic Scientists fue un grupo de científicos atómicos que trabajaron en el proyecto de Manhattan, el nombre en clave para el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Originalmente fue concebido para medir las amenazas nucleares, pero en el 2007 el Bulletin tomó la decisión de incluir el cambio climático en sus cálculos. Y a lo largo de los últimos tres cuartos del siglo, la hora del reloj ha cambiado, según lo cerca que los científicos creen que está la raza humana de la destrucción total. Y algunos años el tiempo cambia y otros no. El reloj del juicio final lo fijan cada año los expertos del Consejo de Ciencia y Seguridad del Bulletin en consulta con su junta de patrocinadores, que incluye a 11 premios Nobel. Aunque el reloj ha sido una llamada de atención eficaz a la hora de recordar a la gente la crisis en las cascadas a las que se enfrenta el planeta, algunos han cuestionado la utilidad del reloj de 75 años. Lawrence Cross, ex miembro de la junta de patrocinadores del Bulletin, dijo que aunque el tiempo ha pasado desde que el reloj empezó a funcionar, ha sido difícil tomar en serio pues sus resultados, ya que en las últimas décadas se ha acercado peligrosamente al fin de la civilización. ¿Qué ocurre si el reloj llega a la medianoche? El reloj nunca llegó a la medianoche y Rachel Bronson, presidenta y CEO del Bulletin, espera que nunca lo haga. Cuando el reloj llegue a la medianoche, significa que se produjo algún tipo de intercambio nuclear o un cambio climático catastrófico que ha acabado con la humanidad, es lo que afirman. Así que pues no queremos llegar nunca y no lo sabremos cuando lo hagamos, fue lo que dijo pues la científica, ¿no? ¿Y qué tan preciso es este reloj? La hora del reloj no pretende medir las amenazas, sino generar conversaciones y fomentar el compromiso público en temas científicos como el cambio climático y el desarme nuclear. Entonces, pues para eso está este reloj. Esperemos que nunca llegue a la medianoche. Esperemos que nosotros los humanos seamos más humanos y no nos destruyamos, ¿no?, entre nosotros mismos, entre las naciones. Bueno, con eso vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas por doquiera. Solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los daños, el terrible choque entre los dos, el firme impacto de tus manos, no sobrevivió mi precaución. En el recuento de los daños me sales debiendo tantísimo amor que no puedo creer lo que escuché. ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? Oh, no, no, no, no, no, no puedo. En el recuento de los daños, lo material todo lo perdí. Perdí mi casa y mis amigas, todo lo mío te lo di. Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi voluntad, y hay algo mutilado que he pensado, que todo será mi dignidad. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. En la mañana con 40 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre esas llaguitas que salen en la boca. Te voy a dar algunos remedios caseros para que las puedas aliviar. De hecho, estas llaguitas también se les llaman aftas o llagas y son pequeñas heridas que aparecen en la boca. Si bien en la mayoría de los casos suelen desaparecer sin la necesidad de ningún tipo de tratamiento, también pueden ser molestas y dolorosas al punto de causar problemas para hablar o para comer. Entonces aquí vamos a dar pues algunos remedios. Las llagas aftas o úlceras aftosas son pequeñas lesiones superficiales que aparecen en el tejido blando de la boca. Puede estar dentro de la mejilla, puede estar debajo de la lengua o puede estar detrás de la garganta o en la base de las encías. Las llagas suelen ser redondas u ovaladas, con un centro de color blanco o amarillo y un borde rojizo. Y es posible sentir hormigueo o ardor durante los días previos a la aparición de la llaga, y dolor y molestia que varía en intensidad hasta que desaparecen. Actualmente, la causa de las llagas sigue siendo un poco clara. Sin embargo, los investigadores sostienen que pueden deberse a una combinación de factores. Sufrir lesiones bucales leves, por ejemplo, por morderse accidentalmente o cepillarse excesivamente fuerte, por sufrir cambios hormonales como los que ocurren durante el embarazo o la menstruación, tener deficiencia de ciertos nutrientes como la vitamina B12, el ácido fólico, hierro o zinc, tener estrés, tener sensibilidad a ciertos alimentos como el café, como el queso, como el huevo, la comida ácida o picante, usar dentífricos y enjuagues bucales con lauril sulfato de sodio. También por tener enfermedades o trastornos como celiaquía, enfermedades intestinales inflamatorias como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que es enfermedad de Behcet, o un sistema inmunitario débil. Es diferente al herpes labial. Las llagas no están asociadas a infecciones por el virus del herpes. ¿Cómo puedes tratar estas llagas? Pues hay remedios caseros que te ayudan a acelerar el proceso de recuperación de estas llagas, y entre ellos, pues el primero está el enjuague bucal, que son soluciones que se usan para combatir bacterias, para eliminar el mal aliento y para mantener una buena salud bucal, ¿no? Entonces, para ello puedes utilizar algunos productos o las puedes preparar de forma casera, disolviendo, por ejemplo, una cucharadita de sal en media taza de agua tibia. Puedes beber un sorbo y agitar bien la solución en la boca durante unos 20 a 30 segundos. La vas a escupir y vas a enjuagar tu boca con agua. Y puedes repetir este proceso las veces que lo consideres necesario. Entonces está muy sencillo, nada más necesitas sal y agua tibia. Media taza de agua tibia y una cucharadita de sal. Lo vas a disolver, te vas a enjuagar durante 20 a 30 segundos, lo vas a escupir y vas a enjuagar tu boca. También puedes hacer un enjuague con bicarbonato de sodio. Según los expertos, es una solución que puede ser efectiva para eliminar las llagas, ya que ayuda a reducir la inflamación y te equilibra el pH bucal. Para usarlo, también necesitas una cucharadita de bicarbonato de sodio en media taza de agua. Vas a beber un sorbo, vas a agitarlo durante 20 a 30 segundos también, y lo vas a escupir y vas a enjuagar con agua tu boca. Puedes hacerlo este proceso varias veces, lo que tú consideres necesario. Puedes hacer otro enjuague con equinacia. La equinacia es una hierba con una larga tradición medicinal, y esta te puede ayudar a prevenir o a tratar ya las llagas gracias a sus propiedades antioxidantes y estimulantes del sistema inmunitario. Para usarlo, vas a mezclar una cucharadita de equinacia en 250 mililitros de agua a punto de hervir. Vas a dejar reposar la preparación 5 minutos y después lo vas a colar. Vas a dejar que se enfríe, vas a beber un sorbo, vas a agitar bien la solución en tu boca durante un minuto. Lo vas a escupir y después vas a enjuagar tu boca con agua. Puedes repetir también este proceso las veces que sea necesario. La manzanilla, pues ya la hemos utilizado para muchas cosas. Es un remedio natural que lo puedes utilizar para desinflamar tu estómago, para digestivo, un tecito, ¿verdad? Pero también te ayuda a curar heridas y aliviar el dolor, debido a que posee compuestos con propiedades antiinflamatorias y antisépticas, como el azuleno o el evomenón. Entonces vas a mezclar una cucharadita de manzanilla en 250 mililitros de agua a punto de hervir, y vas a dejar reposar la preparación 5 minutos y después la vas a colar. Vas a reservar hasta que se enfríe. vas a beber un sorbo y vas a agitar bien la solución en la boca durante un minuto. Vas a escupirla y la vas a enjuagar, vas a enjuagar tu boca con agua y puedes repetir este proceso las veces que lo consideres necesario. Entonces ahí está, también puedes usar bolsitas de té de manzanilla como compresa para calmar las llagas, aplicándola solamente en la zona donde tengas dañada, ¿no?, la boca. Bueno, ahí están estos remedios. También puede hacer un enjuague de peróxido de hidrógeno, pero este casi no lo tienen mucha gente, entonces por eso les di los más sencillos y los más simples para que ustedes lo puedan hacer. Hay otra gente que también utiliza el vinagre de manzana, que también es una cucharadita de vinagre en un vasito con agua, lo vas a mezclar, vas a beber un sorbo, vas a hacer pues enjuague o vas a agitar ese líquido en la boca durante un minuto, lo vas a escupir, lo vas a enjuagar con agua y puedes repetir el proceso, ¿no? Entonces hay muchas opciones, como les dije, para que ustedes lo puedan aplicar en dado caso de que tengan alguna llaga o se hayan mordido o sus niños, para que pues puedan utilizar estas recetas totalmente naturales. Y ahora también es importante pues que reconozcamos, ¿no?, que algunas posibles causas de estas llagas en la boca puede ser la deficiencia de ciertos nutrientes como la vitamina B12, como el ácido fólico, el hierro o zinc, y es común que se comercialicen suplementos para cubrir ese déficit. Algunas investigaciones encontraron asociaciones entre el uso de suplementos de vitamina B12 y llagas menos dolorosas o un menor riesgo de brotes. También se encontró que las pastillas de zinc pueden ser de ayuda, ya que ayudan a reforzar el sistema inmunitario. Entonces, si ya tú eres de las personas que le salen constantemente, pues ya sabes, acude a un médico, a un dentista, y evita pues aquellos alimentos que ya sabes que tal vez te ponen las áreas más sensibles o te irritan, o los alimentos muy salados o muy ácidos, evítalos. Y pues evita también posibles déficits, o sea, come frutas, vegetales, cereales o semillas. Tiene un buen hábito de higiene bucal, o sea, cepilla tus dientes regularmente después de comer y usa hilo dental, y mantener bajo el control del estrés. Y pues si necesitas aparatos de ortodoncia u otros dispositivos, pues ya tu médico te lo dirá, ¿no? Cuando te salen llagas muy grandes, obviamente acude inmediatamente al médico. Cuando las llagas son muy dolorosas, que no te permiten comer ni beber agua, pues ve al médico lo más rápido posible. Cuando las llagas duran más de 2 semanas, también ve. Y la aparición de las llagas se ve acompañada por síntomas como fiebre. Y es común que desarrolles llagas hasta 3 o 4 veces al año cuando ya te han salido, ¿no? Entonces ya saben, pues ahí están esos remedios que ustedes pueden hacer. Y nada más recordarles que no abandonen ni modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes consúltenlo con su médico, sobre todo si ya están en algún tratamiento por este tipo de llagas, ¿ok? Entonces este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día. 9:52 Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 28 del libro Un Curso de Milagros. El capítulo 28 nos habla sobre el deshacimiento del miedo. Hoy vamos a hablar del apartado número 5, que se titula La alternativa a los sueños de miedo. Y ayer se me olvidó decirles, pero ayer estábamos en el día 900 del repaso del libro Un Curso de Milagros. Estamos en el repaso 10 y días totales repasando el libro de Un Curso de Milagros son 901 días repasándolo. O sea, el día de ayer era 900 exactito. Pero bueno, aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. La alternativa a los sueños del miedo. ¿Qué puede ser la sensación de estar enfermo sino una sensación de estar limitado o estar desunido de algo y separado de ello? ¿O de una brecha que percibes entre tu hermano y tú y lo que ahora consideras la salud? Y de este modo, lo bueno se ve como si estuviese afuera y lo malo adentro. Y así la enfermedad aparta al ser de lo bueno y conserva lo malo adentro. Dios es la alternativa a los sueños de miedo. El que es partícipe de sueños de miedo no puede ser partícipe de él, pero el que se niega a ser partícipe de ellos participa en él. No hay ninguna otra alternativa. Nada puede existir a menos que tú compartas su existencia. Y tú existes porque Dios compartió su voluntad contigo para que su creación pudiese crear. Y bueno, aquí ya les leí el primer párrafo de la alternativa de los sueños del miedo. Nuevamente nos está hablando de la enfermedad y nos vuelve a recalcar de por qué se da la enfermedad en el cuerpo. ¿Por qué? Porque todavía sigue habiendo esa sensación de que nosotros estamos limitados, de que podemos ser afectados, de que estamos separados, ¿no? Lo que nos dice que estamos percibiendo es una brecha entre tú y tu hermano, entre mí y mi hermano, ¿no? Entre las personas. Entonces, tenemos muchos sueños nosotros durante la noche, que a veces nos acordamos y a veces no, a veces son buenos y a veces son pesadillas, le llamamos, ¿no? A veces, sí, estuvo muy estresante mi sueño. Y esos sueños, cuando nosotros los estamos teniendo, pues no somos conscientes de que es un sueño, ¿cierto? Y cuando ya nos despertamos, decimos, ¡ay, fue un sueño!, ¿no? O, ¡ah, era un sueño!, ¿no? Así como diciendo, tan bonito, tan padre. O, ¡ay, no, qué bueno que era un sueño, que una pesadilla! Sin embargo, cuando nosotros ya estamos despiertos, pensamos, ah, que ya estoy despierto y que todo esto es la realidad. Pero cuando nosotros tenemos pensamientos, o cuando nosotros creemos que nuestra vida es muy mala, muy trágica, que Dios se ha olvidado de nosotros, que la vida simplemente nos olvidó, seguimos teniendo sueños. Porque todas estas sensaciones, todos estos pensamientos que estamos teniendo nos hacen temer de la vida y nos hace pensar de que estamos desprotegidos. Y ahora sí, ¿quién podrá defendernos, no? Como dice el Chapulín Colorado. Yo, el Chapulín Colorado. Y queremos que alguien aparezca así, ¿no? Y que nos diga, no estás solo, no estás sola, aquí estoy. Estoy para ti. Pero como no escuchamos esa voz, pero sí escuchamos nuestra mente que nos dice, sí, sí estás sola, sí estás solo. Y hazle como puedas. Esa voz no es real. Esa voz viene de un pensamiento. Un pensamiento que fue creado a través de nuestras sensaciones, a través de lo que estamos percibiendo. muchos de los pensamientos que nosotros tenemos ni siquiera vienen de nosotros. Es como si fuera, imagínense una caja en la que está llena de tarjetas, ¿no? Y todas esas tarjetas están llenas de palabras. Es como si metiéramos la mano y agarráramos una tarjeta, la leemos, y ya está ese pensamiento en nuestra mente. Somos como antenas nosotros. Toda la información está aquí, está rondando, está a nuestro alrededor. Tal vez no la vemos como la queremos percibir, pero aquí está. ¿Se acuerdan que les he comentado en otros programas, en otros años, o el año pasado, ya ni recuerdo, pero que hay científicos, creo que el año pasado también les dije, hubieron científicos que patentaron, ¿no?, ciertos inventos, y al momento de que fueron y lo patentaron, a los 5 minutos, en otro lugar, pues nada que ver en el, que sea en el país, o tal vez en otra ciudad o en otro país, iban y llevaban su propio estudio y era lo mismo. Y dices tú, ¿tú le estás copiando esto a quién? Dices, claro que no. Y te estoy hablando pues de épocas atrás, donde no existía el internet, donde no estabas buscando información así como nosotros buscamos en Google y solucionamos a veces muchos problemas, ¿verdad? No, te estoy hablando de otras épocas. El caso es que tienen ahí toda su información de cómo ellos hicieron esos estudios. ¿Por qué? Porque toda la información está aquí, está aquí, está aquí. Somos antenas. Así que por más que digamos, no, esta idea viene de mí, pues no. Por eso a veces existen personas que se sienten plagiadas y dices, tú me plagiaste mi canción, tú me plagiaste mi invento, tú me plagiaste esto y esto otro. Probablemente en unas sí y en otras pues no, porque tienen toda la información desde cuando tal vez estuvieron haciendo investigaciones y estudios y no tienen nada que ver con lo que la otra persona hizo. ¿Por qué? Porque nuevamente toda la información está aquí. Y a veces nosotros nos creemos tan pobrecitos de mí, pobrecita de mí, que yo no puedo tener esto, yo no puedo hacer esto, y nos creemos incapaces de lograrlo. Sin embargo, tenemos el mismo poder que todos, las mismas oportunidades que todos, porque todo está aquí a nuestro alrededor. A veces uno dice, sí, es muy fácil, ¿no? Cuando ya estás grande, cuando ya resolviste ciertos problemas, cuando no tienes esto y lo otro. A lo que voy es que independientemente de cómo estés ahorita, dónde estés viviendo, cómo estés viviendo, lo que estés sintiendo, tienes tú toda la fortaleza y toda pues todos esos milagros para ti, para que los puedas recibir. Ábrete a esta abundancia. Como decía Luisa Gea, estoy abierta y receptiva a todo lo maravilloso que el universo tiene para mí y lo acepto ahora, ¿no? Son una de las frases que ella decía de sus oraciones, muy bonitas por cierto, se las recomiendo. Yo empecé a leer a través de Luisa Gea. Así fue cómo empecé yo y cómo llegué yo a este otro libro, del libro Un Curso de Milagros. Uno me llevó tras otro, me llevó a conocer a gurús, me llevó a conocer, no en persona, me llevó a conocer a sanadores, eso sí, en persona, y me di cuenta, ¿no?, de que hay mucho amor en el mundo, por más de que no lo percibamos tal vez algunas veces. Hay muchas bendiciones, hay muchos milagros que se manifiestan en el mundo, aunque no lo veamos en muchas ocasiones, lo vuelvo a repetir. Somos humanos, nos enojamos, nos ponemos tristes, maldecimos, negamos, porque desconocemos mucho. Ahorita, pues, en mi familia estamos pasando por un momento muy fuerte, fuertísimo. Entonces, estoy agarrada ahorita de esto. de la vida, de Dios. Estoy agarrada, pues, de los milagros y recordándome, o sea, el presente, porque es cierto, la mente se malviaja, ¿no? Se va a lugares que no quieren estar, que no queremos estar, y se va y viaja. Entonces, es la manera en cómo, pues, quieras o no, el libro nos recuerda, hey, estate aquí en el presente, estate aquí en el presente, ahí no vas a solucionar nada, eso no es cierto, lo que te estás imaginando, lo que estás pensando, lo que estás recordando, no es cierto, aquí está el presente. Y quieras o no, o sea, te regresa y te dice, sí es cierto. Por eso la alternativa a los sueños de miedo, pues es estar presente. Si perdonamos a nuestros sueños, entonces estamos perdonando al soñador. ¿Quién es el soñador? Nosotros. Y percibimos entonces que no somos el sueño. No estamos compartiendo ese sueño tan tétrico o tan maravilloso, porque ambos son sueños y no son reales. El perdón separa al soñador del sueño nefasto y así lo libera. Hemos construido una línea muy pequeña entre las ilusiones y la verdad, o una diminuta brecha, como nos dice el libro. Y por eso nos cuesta tanto, o sea, estar presentes y ver lo que realmente es real. ¿Por qué? Porque la línea es muy pequeña. Como dice el Sadhguru, la línea entre la cordura y la locura es muy delgada. Y la brincamos por eso constantemente a la locura. Es lo mismo, brincamos a las ilusiones. ¿Por qué? Porque como está tan delgadita la línea, no nos damos cuenta entre lo que es realidad y lo que es una ilusión. Pero en esta ilusión es donde establecemos el mundo enfermizo, donde está el miedo, donde está el dolor, donde está la locura. Y en esta otra línea es donde está la verdad, está la paz, está la sanación, está la cordura. Entonces, cuando nosotros estamos totalmente enfocados en el cuerpo, pues no podemos ver la realidad, no podemos escuchar, no sabemos lo que es ver ni para qué sirve escuchar. ¿Por qué? Porque nuestros ojos son ciegos, nuestros oídos son sordos y no vemos la verdad, no vemos la realidad. Y Dios no quiere que tú estés enfermo, que tú estés enferma. ¿Por qué? Porque sabe que tú tienes el poder para sanarte. Perdona todo. No perdones por lo que te hicieron, por lo que te dijeron. Decir, ah, te perdono por lo que me hiciste, por lo que me dijiste, o me perdono por lo que hice. Perdonas. ¿Perdonas por qué? Porque es lo único que te va a liberar. ¿Perdonas por qué? Porque te mereces estar en paz. ¿Perdonas por qué? Porque te mereces estar feliz. ¿Perdonas por qué? Porque te mereces estar en la luz. Y en la luz lo tienes todo, tienes la sanación, tienes todos los miles de milagros que tú necesitas. Y en esta otra línea de la cordura, tienes a Dios o tienes a la energía divina, como tú le quieras llamar, pero está aquí, está para ti. Deja que esta luz te envuelva, que vaya a todas las células de tu cuerpo, desde la punta de tu dedo del pie hasta la punta de tu cabello más largo, de tu cabeza. Ahí está esa luz de Dios, esa luz de sanación, esa luz de dicha, esa luz de felicidad, que envuelve cada una de tus células y las despierta y las sana y las expande hacia todos tus hermanos, hacia todos tus seres queridos, hacia toda la gente de tu vecindario, de tu ciudad, de tu estado, de tu país, de los demás y del mundo. Aquí es donde estamos en la unidad, en la unicidad. Aquí no hay separación porque todos estamos unidos por esta luz, todos estamos envueltos en esta luz de amor, de sanación, de dicha, de alegría y de paz. Y bueno, vamos a quedarnos con esta sensación de tranquilidad, de felicidad, y vamos a recordar que aquí está con nosotros y con todos. Ya esta brecha ya no la vemos, ya no vemos esa separación. Todos esos sueños de miedo desaparecen. Contemplamos la inocencia, contemplamos un mundo sin pecado, no hay pecadores aquí. No tengas miedo de reconocer el amor, porque así es el amor. El amor es puro, el amor es completo, el amor es luz. Y bueno, con esta vamos a finalizar el apartado. Si están en un momento de relajación, quédense en ese momento. Paren el audio si quieren, paren la radio si me están escuchando en vivo. Y quédense con esa sensación y después le dan play para irnos ahora con la lección. Hoy nos toca el repaso de la del ejercicio 218. Se me hace que el día de ayer me equivoqué. Sí, el día de ayer hablé del 218. Y hoy nos toca el 218 y nos tocaba ayer el 217. Entonces vamos a hablar del 217. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gana. Nada es un error, ¿se fijan? No puede ser sino mi propia gratitud la que me gana. ¿Quién debe dar gracias por mi salvación sino yo mismo? ¿Y cómo, sino a través de la salvación, puedo encontrar el ser a quien debo estarle agradecido? Vuelvo a repetirlo. No puede ser sino mi propia gratitud a la que me gana. ¿Quién debe dar gracias por mi salvación sino yo mismo? ¿Y cómo, sino a través de la salvación, puedo encontrar el ser a quien debo estarle agradecido? No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Con esta bella lección vamos a recordar que somos nosotros quien nos ganamos esta gratitud. Esta gratitud que tú muestras por la vida, que muestras por tus seres queridos, que muestras por el despertar, por todo lo que tú agradeces, es para ti. Por eso vamos a recordar que no puede ser sino mi propia gratitud la que me gana. Esta es la lección 217, aunque nos tocaba la 218, pero ayer me confundí. Ayer la 218 la hablé y era solo mi propia condenación me hace daño. Pero bueno, ahora sí, con esto finalizamos Encuentros Existenciales. Thank you.

de subir el audio para la grabación, no está teniendo un error. Y ahorita traté otra vez nuevamente, ya estuve tratando todo el día y no se ha podido. Así que va a quedar pendiente la grabación hasta nuevo aviso. Espero que hoy se pueda, pero como les digo, ahorita volví a intentarlo y no se puede subir. Entonces ya ese no es un problema que yo pueda resolver, es de otro streaming. Entonces me tocará enviar emails para ver qué se puede hacer al respecto, pero pues por el momento la grabación no, sí está ahí disponible, pero no está con el audio correcto, no está con el audio de ayer, está con el audio de antier. Entonces, pues nada más hacerles esa aclaración, ¿no? Espero que sí se pueda hacer en el transcurso del día, y si no, pues yo les avisaré, ¿no? Cuando estén corregidos. Bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.